Su noticiero 37 grados 50 con el señor alcalde del municipio de Casabianca. Alcalde, acaban de salir ustedes de una reunión muy importante relacionada con el fenómeno de la Niña. ¿Conclusiones de esta importante reunión? No, lo importante es tener en cuenta y estar preparados para lo que se nos viene. Fenómeno de la Niña, lluvias, nuestro municipio es de cordillera y son los municipios más afectados. En los reportes que da el IDEAN, el norte del Tolima es donde más precipitaciones van a haber, entonces tenemos que estar preparados con los grupos de emergencia y evaluando todo lo que las posibles afectaciones que pueda tener el municipio para estar preparados. Alcalde, ¿cómo está Casabianca referente al tema de maquinaria para el mantenimiento de las vías, ya que llega la lluvia? Más que Casabianca tiene una red vial muy grande y pues no nos da abasto las vías por el tema de cordillera, pues falta mucha obra de arte, mucha cantarilla, entonces eso hace que las vías se acaben constantemente, entonces el costo es muy grande. Pero tenemos una sola retroexcavadora y tenemos varios problemas, varias fallas en diferentes carreteras que obligan a que la retro esté totalmente, constantemente ocupada destapando esas quebradas, que es en el sector de La Chillona, el sector de Peñoncitos. Alcalde, el día pasado la Televisión Nacional mostró una vía entre Casabianca y otro municipio que estaba deteriorada, no había paso. ¿Qué ha pasado allí? Sí, pasó en ese momento. Lo que pasa es que pues, la vía en estos momentos, por lo que no está lloviendo, no está tan afectada. Pero apenas empieza a llover, sí, siempre se vuelve a afectar y estamos esperando la pronta intervención y la inversión del gobierno departamental que está comprometido con pavimentar y arreglar esta vía tan importante para nuestro municipio y para la región ahí entre Pro Cabildo y Casabianca. Alcalde, muchas gracias y deseándole muchos éxitos y que todo esté muy bien en este fenómeno de la Niña que ya viene. Muy amable, gracias por su atención. Alcalde, muy amable. Hasta luego.